En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Rosa de los Vientos, programa de la noche de domingo, ya madrugada, muy de madrugada ya de lunes. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, hasta las 4 de la mañana, con la tertulia, con el buscador, con el mundo feliz, con otras muchas cosas. Esperemos y deseemos que disfrutéis a lo largo de los próximos 120 minutos. Saludos de un servidor, de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos a Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasona en la codirección y nuestros contertulios que ya mismo nos presentan los contenidos y las informaciones que van a desarrollar. Y esta noche os vamos a hablar de física cuántica, pero no os asustéis, porque os vamos a hablar en realidad de cómo la física cuántica parece defender la existencia de vida después de la muerte. Juan José Sánchez, bueno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, eso es lo que dice Robert Lanza, que es uno de los científicos de renombre mundial más conocido, sobre todo dentro del campo de la medicina, de la clonación humana, de la embriología. Y él lo que afirma es que efectivamente la muerte es una ilusión, que la vida la crea, lo que hace es que crea el universo, y que además efectivamente seríamos inmortales gracias, por ejemplo, a lo que señala un experimento muy conocido, que es el experimento de la doble rendija. Pues esta noche con Almohadilla Rosa Vientos, que es nuestra etiqueta en Twitter, podemos preguntar a nuestros oyentes qué es lo que piensan sobre esta nueva teoría. Si responden, quien responda no va a conseguir convertirnos en trending topic como la pasada semana, porque la pregunta es complicada y compleja, pero sí les podemos preguntar que nos hablen a propósito de la vida después de la muerte, si creen que después del óbito somos solo eso, polvo, o somos algo más, o la conciencia, o lo que sea, sobrevive. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, esa es nuestra etiqueta. Lorenzo Fernández nos va a hablar del nuevo fin del mundo, el que han anunciado, o dicen que han anunciado, los vikingos. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo nos vamos al garete? Pues mira, hay una fecha ya prevista, el 22 de febrero del año 2014. Es decir, falta algo más de 100 días, porque parece ser que ya ha sonado el antiguo cuerno de Gjallarhorn, mejor dicho. Es algo así como lo de chiquito de la calzada, pero lo cierto es que con el bocinazo pertinente, en este caso de la tradición nórdica, parece ser que ya se anuncia un nuevo fin del mundo, que además está muy asociado a otro fin del mundo que todavía va dejando coletazos, que es el célebre, pues la célebre profecía maya. No solo no se cumplió el 21 de diciembre, sino que además no era la fecha establecida. Parece ser que podría coincidir con este 22 de febrero y que además podría empezar en un lugar absolutamente alucinante y bello como es el archipiélago Juan Fernández. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Y Manuel Carvallal nos va a hablar, entre otras cosas, del descubrimiento de nuevas evidencias que sostienen la posibilidad de que en los comienzos de la religión como institución, como forma de dirigir y gobernar sobre las creencias, hubiera sacerdotisas. Se han abierto unas catacumbas y se han encontrado restos que podrían certificar esta posibilidad. Eso es lo que quieren pensar varias asociaciones feministas que están a favor del sacerdocio femenino, como la Conferencia de Ordenación de Mujeres y la Asociación de Mujeres Católicas, basándose en unos frescos que se han encontrado en las catacumbas de Pristina, en el que aparecen en varios de ellos mujeres con las manos en alto, en una actitud que algunos han querido interpretar como si estuviesen dando misa. Pero bueno, hay otras. La polémica está servida ya y hay opiniones para todos los gustos. Y de otro hallazgo, de un auténtico tesoro artístico, nos hablará Silvia Casasola. Sí, así es. Son unas obras de arte de Matisse, de Picasso, de Toulouse-Lautrec, halladas en Alemania. ¿Pero dónde? En un piso. ¿Estaban ahí prácticamente olvidadas? No, pertenecían a una persona. Y de eso vamos a hablar, de esa persona que se llama Cornelius Gurlitt, que es un alemán

sobre el cáncer de próstata, testicular, la salud mental. Lleva siendo así este Movember desde el año 2003, ya lo comentamos el pasado fin de semana. Su origen se halla en Melbourne, Australia. Entonces se recaudaron muchos euros y se siguen recaudando todos los años. En nuestro país poco a poco se va conociendo este fenómeno, este movimiento de los Movbros y de las Mosistas, que ellas también juegan un papel importante en el éxito de este Movember, apoyando, animando a los hombres a dejarse el bigotillo. Bueno, la semana pasada quedó graciosa la broma. No vamos a incidir sobre ella. Bueno, si queréis saber más, entráis en es.movember.com. Y chicos, aún estamos a tiempo, que quedan unos días del mes de noviembre. Aunque tenéis que haber empezado el día 1. El día 1 hay que afeitarse de cero y de empezar a dejarse ya el bigotillo. En fin, que no sé si llegaré al 30 de noviembre con el bigote, pero he cumplido. Aunque sea unos días, no pasa nada. Nada. Bueno, después de este apuntito... Que el bigote se lo está recortando hasta el expresidente Aznar, o sea que sí. Que aunque se recorte el bigote, nosotros lo vemos con bigote, lo que es la mente, ¿verdad? Pensé que ibas a decir que ya él en sí es cortito, quiero decir, de tamaño, estatura, quiero decir. ¿Tú te acuerdas el ministro Soria que llevaba el mismo bigote, que a veces decía, parecen estos dos? Y el ministro Soria, cada vez que lo ves, lo ves con bigote y después dice, oh, pues se ha quitado el bigote también. Sí, también se lo recortan. Los recortes llegan también a las cuchillas de afeitar. Bueno, después de este apuntito, lo más interesante quizá tal vez en esta sección, esta noche, va a ser hablar de Vincent y también del origen de Internet, de 3W, de la web. Tim Berners-Lee han hablado de censura de la red, han hablado de la transparencia de la intimidad en la red. Enseguida lo abordamos, pero antes un apuntito sobre comercio digital. Un apunte respecto a los hábitos que tenemos en ese comercio digital, que va creciendo porque el uso, a su vez, va aumentando también mucho. Claro, es el kit de la cuestión. Es decir, cada vez hay más compradores en Internet. Compran menos, se ha comprado menos porque hay menos dinerito, pero cada vez hay más gente que se anima a comprar por Internet. Eso es lo que se desprende del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que ha realizado un nuevo informe que habla de este comercio electrónico, el Business to Consumer, en el que los españoles se han gastado en el año 2012 más de 12.000 millones de euros, que no está nada mal. El perfil del comprador se asemeja al del internauta, es decir, compradores de 25-49 años, residentes en hábitats urbanos de más de 100.000 habitantes. Esto es el qué. Vamos al dónde. ¿Desde dónde se compra? Pues desde el hogar, desde las casas. Principalmente es el 93% se compra desde casa, el 13% desde el trabajo, los huequecitos que quedan, ¿no? Ya que está uno conectado a Internet, pues aprovecha y compra algo. ¿Qué es lo que compran? Pues básicamente billetes de avión, de tren, reservas de hotel, alojamientos, seguidos de compra de entradas de espectáculos, cine, teatro, y finalmente adquisición de ropa, complementos, artículos deportivos. Muchos de los que nos escuchan seguramente se han visto reflejados en estos datos, que son además aquellas compras que cuando se hacen personalmente, cuando se acude al lugar, se acude o a la agencia de viajes, pues se hace muy larga y muy tensa la espera, y de esta forma, cogiendo el momento adecuado, Y te permite comparar opciones y puedes hacer un estudio bastante profundo. Y decides tú. Opiniones y decides tú. No te dan ya el catálogo y la opción marcada. Claro. Bueno, pues eso es lo que se compra. ¿Cómo? Pues con tarjeta de crédito, de débito, principalmente, ¿no? Transferencias poco o casi nada. Bueno, ¿por qué compramos online? Pues básicamente por el precio, por lo que estábamos comentando, porque permite comprar una gran variedad de opciones y te permite escoger la más adecuada a tu bolsillo. Y por comodidad, pues cuando quieres lo compras, cuando no lo dejas en la cesta y ya lo comprarás. Es más cómodo, no hay presión, no tienes que ir un día en concreto a comprarlo y llevártelo en la tienda, en fin. Entre los motivos por las que se frena a los internautas a la hora de comprar, pues hay productos que uno prefiere ver en la tienda, tocar. La ropa, por ejemplo, pues, igual conviene probártela. Claro. Pero un billete de avión, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Va a la tienda, se lo prueba y luego acude a la web y lo compra en la web porque a veces es más barato. Sí, pero lo que ha gastado, esto es una particularidad que hay que examinar, lo que ha gastado en el desplazamiento, en ir a la tienda, el tiempo, al final el ahorro que puedes hacer con eso es menor que el ahorro que puedes hacer comprándolo directamente, pero bueno. Y en casos hay gastos de envío, con lo cual hay gente que dice, por estos gastos de envío prefiero ir a la tienda y lo compro allí, que me sale más barato, o por el mismo precio. Excompradores argumentan que prefieren ir a la tienda. Pues mira, prefiero el trato personal, que me digan que me sienta bien y fiarme de lo que me dicen. Bueno, y también ayuda que no aumente el paro, aunque el trabajo se deriva a otras cosas, claro, las tiendas online también necesitan personas físicas detrás que antes no existían. Las tiendas online necesitan un departamento o una base enorme, como está construyendo ahora Inditex en Guadalajara, o va a poner en marcha, claro, de logística. O sea, las personas cambian, veremos, de ubicación. Sí. Luego ya vemos las condiciones, sí, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, Amazon en Alemania, en cuanto a logística, pues tiene unas condiciones precarias y la gente va a manifestarse, se pone en huelga porque cobran poco y prefieren... bueno, aunque pues, en Alemania le dejan poquito lo de la huelga, ¿eh? Sí, le dejan poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora viene la campaña de Navidades y ya han amenazado o han advertido que probablemente vayan a la huelga los trabajadores de Amazon, precisamente de logística allí en Alemania. Bueno, pues estos son algunos datos de comercio electrónico. Además, en cuanto a compradores, a internautas que se compran entre sí, también ha aumentado, está en torno al 17% de los internautas han comprado a alguien, no a una tienda, no a una marca. Por cierto, que los internautas, en su relación con las redes sociales y con las marcas, también ha aumentado. Son más los internautas que siguen a las marcas en las redes sociales. Bueno, pues hasta aquí unos apuntes sobre redes y compras online. Y antes nos hablabas de que nos ibas a ofrecer una serie de apuntes de una fundación que tiene que ver con el fundador de todo esto, que es Internet, la WWW. Sí, la World Wide Web Foundation de Tim Berners-Lee, que es el padre de las tres W, ha emitido un informe anual en el que se habla de censura en Internet y destacan varios apuntes. Por ejemplo, que el 94% de los países no cuentan con controles específicos, buenas prácticas en cuanto a la actuación de los gobiernos en Internet. El 30% de los países, dice este informe, bloquean o filtran el contenido político que se encuentra en la red. Como conclusión a estos datos, Berners-Lee dijo esta semana que tal vez uno de los resultados más alentadores sea es la forma en la que la web y las redes sociales están impulsando a la gente a organizarse, a actuar, a tratar de exponer irregularidades en todas las regiones del mundo. Por ejemplo, con este informe sabemos ya que el 30% de los países bloquean, filtran el contenido político que se encuentra en la red. Se echa en falta, dice Tim Berners-Lee, una mayor vigilancia para evitar el aumento de la censura en Internet, esa injerencia de los gobiernos. Eso es lo que está poniendo en riesgo el futuro de la democracia, dice Tim Berners-Lee. A partir de ahora habrá que buscar medidas para proteger los derechos a la intimidad, la libertad de opinión, la libertad de asociación, atención, en Internet, dice Tim Berners-Lee, que son necesarias. El 80% de los países estudiados, tanto web, redes sociales, han desempeñado un papel clave en la movilización social en el último año, dice el informe. En la mitad de estos casos ha sido quizá el detonante. Eso ha sido Tim Berners-Lee, padre de las tres W, pero fijaos lo que ha dicho uno de los padres de Internet, no de la página web, sino de Internet. Ha dicho que la intimidad es una anomalía. Lo decía el martes en la Federal Trade Commission, la Comisión Federal del Comercio en Estados Unidos. Decía y ponía como ejemplo que en un pueblo de 3.000 personas no hay intimidad porque todo el mundo sabe lo que todo el mundo está haciendo. Eso ocurre en pequeñas localidades. El anonimato, por tanto, concluye Vint Cerf, es consecuencia de la revolución industrial, del crecimiento de las concentraciones urbanas. Cada vez será más difícil tener intimidad o privacidad. En inglés, puede ser etiquetado, por ejemplo, también ponía otro ejemplo de Vint Cerf, puede ser etiquetado automáticamente en una imagen por alguien que estaba en el mismo lugar que tú. Esta persona tú ni la conoces, tú estabas haciendo algo que no querías que se supiera, pero finalmente aparece en tu red social lo que hacías aquel día, a aquella hora, y porque fuiste cogido in fraganti sin que tú lo supieras. Dice Vint Cerf que hay una necesidad de alcanzar acuerdos sociales, convenciones que sean más respetuosas con la intimidad de las personas. Quizá ahora tal vez no, pero en un futuro próximo sí. Así que dos asuntos y dos problemáticas que se presentan en ambos estudios. Uno de ellos tiene que ver con la intimidad e Internet, con la libertad para tener tu propia intimidad, y la otra con la libertad para tener tus propias ideas. Hay que conjugar eso. Uno de cada tres países imprimen la censura en Internet, y en el 80% de los casos que nos decían, pues puede ha ayudado en estos últimos tiempos en los países en donde ha habido revoluciones. Internet ha ayudado a esas revoluciones y movilizaciones sociales. Bueno, pues son datos que evidentemente van evolucionando con el tiempo. Lo que tiene que reducirse es ese control de los datos, aumentar la intimidad, ayudar a esa intimidad y sobre todo ayudar a la libertad y a la democracia. Esta última información que nos ofreces también, sí, te traigo un regalito, Bruno. Mira, tiene como objetivo estira. Pues ayudar a algo, aunque que nadie piense que va a ser ponérselo y correrse de gusto. Bueno, depende de cómo sea cada uno, ¿no? Los tiempos ahí... A veces la expectativa, pero esto no es una cuestión de expectativa, sino de realidades. No, pero que mejor, más sensible, más... No sé. Sí, sí. Pues, y es de grafeno, además, está de moda. Se van a poner de moda. O sea, a mí que no me pone caso el grafeno todavía. No. Pero bueno. Tal vez huela mejor que el látex. Sí. No lo sé. A veces es muy fácilmente identificable, ¿verdad? En esta habitación ha pasado algo y ese es el olor a látex. Venga, eso es lo que cuéntanos. Habrá pensado Bill Gates, sí. Y ha apostado por el grafeno. Y ha subvencionado una investigación que le huele la casa. $100,000, 74,000 euros para crear preservativos más resistentes y placenteros, así que a lo mejor si te lo pones sí te corres de gusto. El experimento se va a llevar a cabo en el Instituto Nacional del Grafeno en Manchester y el objetivo pues es crear esta nueva generación de preservativos y que llegue a países donde quizá echen una buena mano. Desde luego que sí, y seguramente Melinda y Bill van a tener mejores relaciones. A veces este tipo de ayudas a la pero colectividad... son mayores, ¿no? Hombre, pero pueden, ¿eh? Ah, sí, claro. Sí. Todavía se puede. Se puede siempre. Sí, sí, sí. Ya no les olerá la casa. Bueno. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Ay, ya llegamos. Las noticias, después no son horas, con José Luis Salas. Feliz semana. Seguiré en Onda Cero.